Hora Libre en el Barrio es un espacio perteneciente al programa REC. La banda de mi calle. Programa REC. Red Escuela Comunicación. La tribu de mi calle. De la Dirección de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Iniciamos un nuevo ciclo de Hora Libre en el Barrio, un programa producido por alumnos de escuelas públicas, tanto de primaria como de secundaria. La idea es que todos los domingos los chicos puedan producir un programa de acuerdo a los temas que más les interese, que más investiguen, y que también puedan contar algunas cosas acerca de las actividades que se realizan en sus escuelas. Hoy nos acompañan dos alumnas de la escuela EMEM 1, Distrito Escolar 13 del Barrio de Lugano. ¿Sus nombres? Aileen Celucci, Telma López. Aileen Celucci y Telma López, ¿en qué año están, chicas? En quinto año. ¿Ya están terminando? ¿Ya están pensando en qué seguir el año que viene? ¿Tienen decidido ya? Sí, por suerte sí, ya pasamos la mitad del año. Queda este último tramo, que es el más pesado. Pero bueno, nada, esperando terminar, viendo qué nos depara el año que viene, que es una nueva etapa y nada. ¿Qué vamos a seguir? Sociología. Sociología. ¿Vos, Telma? Locución. Locución. Estamos en FM 92.5, frecuencia cero. Estamos con Aileen Celucci, con Telma López. Y el tema de hoy va a ser las campañas políticas, ¿sí? Un análisis acerca de las campañas para estas primarias y también un análisis acerca de las elecciones de la semana pasada, que dieron bastante para trabajar, para analizar y para ver cómo va a ser el accionar de cada uno de los partidos con vistas al 23 de octubre. Nos separamos y seguimos con Aileen y con Telma. La escuela va a la radio, la radio va a la escuela. Hora Libre en el Barrio. Un espacio educativo para el barrio realizado desde las escuelas. Seguimos en Frecuencia Cero, Hora Libre en el Barrio. Bueno, estamos con Aileen y con Telma, alumna de la 1 del 13. A ver, chicas, ¿qué análisis hacen de las campañas políticas? En realidad es como que ustedes es el primer año, en tu caso es el primer año que vos votaste. Se había votado para jefe de gobierno, ¿no? Sí, sí, directamente la primera vez que voté fue para jefe de gobierno. Así que, bien, positivo. Bueno, más allá del resultado, que me gusta o no, mi intriga más que nada era el sistema de votación. No fui con nervios de nada, porque ya tenía decidido lo que quería y como que quería hacer. En tu caso, Telma, vos votaste por primera vez para las primarias. Sí, la verdad que no pensé que iba a ser tan emocionante. No sé, ya cuando llamé por teléfono y me había enterado de que tenía que votar, me súper emocioné. Porque más allá de que sea un solo voto, o sea, el mío, ya participaba de algo súper histórico que, o sea, supongo que es la primera vez que se hace y no sé, como que fue re emocionante. Y me imagino que, digamos, a la hora de votar, ustedes habrán visto las campañas políticas con mayor interés que en otros años cuando ustedes no votaban. ¿Qué análisis se puede hacer? A ver, ¿qué campañas políticas les gustó, qué campañas políticas no les gustó y por qué? A ver, ¿con cuál empezamos? Empecemos a ver con la de Cristina. A ver, ¿qué análisis hacen ustedes de la campaña de Cristina? La de Cristina, y bueno, más allá de todo, de qué, del triunfo que tuvo la presidenta. Sí, no hablemos con el diario del lunes, es decir, hagamos un análisis acerca de lo que a vos te parecía previo a la elección, ¿no? Más allá de lo previo, yo no pensé que iba a tener el impacto que tuvo. Porque me parece que fue positiva la campaña, porque llegó a la gente. O sea, se mantuvo la figura de presidenta, de ella como presidenta. No es que A ver, vos en las propagandas no era que la veías que te hablaba, no era que ella se dirigía hacia el público, sino que se veían las propagandas o los speech, ¿viste?, publicitarios, que más que nada se veía lo que se hizo en su gestión. Después, bueno, digamos, las frases más que nada eran de el pueblo hablando hacia ella. Esa frase a través de carteles como aguante Morocha, aguante Cristina. La fuerza de Cristina. La fuerza de un pueblo. Sí, la fuerza de un pueblo. Cristina 211. La fuerza de él. Sí, también. Que hablando de Néstor Kirchner. ¿A vos qué te pareció, Telma? A mí me pareció totalmente sincera. Bueno, de su parte. Porque era como para que la gente supiera todo el esfuerzo que ella había puesto durante todo este tiempo que estuvo gobernando. Y había mostrado todos los logros, todas las cosas positivas. Y además mostraba el cariño, el afecto que la gente le tenía. Y eso como que fue muy importante. Es como que el plano principal no era ella, sino la gente. Sí, claro. ¿Sí? Es decir, era un plano más general, con una multitud a través de ciertas pancartas, banderas. Y como que ella aparecía en un plano más inferior que la imagen del pueblo. Algo muy diferente a las otras campañas. En realidad hay que analizar cuál es la incidencia que tienen las campañas. Lo que veo mal de la campaña de Cristina es que, a ver, hay mucha gente, a ver, gran parte de la gente la quiere, y es la parte que, digamos, no está de acuerdo con el gobierno. Como que no vi que la campaña se haya centrado más a atraer ese público. Ella reforzó el público que tenía. ¿Y eso está bien o está mal? Está mal. ¿Por qué? Porque está bien. A ver, vos ya tenés un bloque de gente que te sigue. Tenés que conformar. Queriendo gobernar, queriendo ser presidente, tenés que, a ver, tratar de atraer a todos. ¿Y de qué manera? Porque en realidad también uno... Yo te hablo como o sea, abogado del diablo, ¿no? Pero también uno puede decirte, no, mira, la verdad que ella, a través de mostrar los logros de su gestión, lo que hace también es atraer a ese público que tal vez no esté tan constanciado con ella, pero que, bueno, que vea, ¿sí? O que le remarquen esos logros y dice, mira, la verdad que no lo había pensado, pero mira todo lo que hizo y, bueno, me puedo decir a votar por ella. Va, lo que yo vi es que reforzó sus votos, los que eso ya tenía. Eso sin duda. Para mí reforzó sus votos. Como que veo que hay un amor-odio con Cristina, que hay gente que no la puede ver y que no entiendo que esa negación que tienen hacia ella. Y hay gente que la adora y que la sigue a todos lados. Bueno, por eso creo que lo que sí es verdad que la campaña fue una tendencia a reforzar lo que el voto era el piso que Cristina tenía, que en realidad pensaba que era un piso más inferior y cosas. Pero igual, más allá de haber, como ella dice, reforzado a la gente que la sigue, también el hecho de haber mostrado todo lo que se había logrado, también es una forma de llamar, porque eso muestra todas las cosas buenas que ella logró. O sea, que que quizás otras personas, otros presidentes no lo lograron, y cosas que ella sí, cosas que cambiaron, y entonces por eso tuvo tantos votos. Después vamos a seguir con el debate. Vamos a escuchar ahora distintos audios que son de personas especialistas en comunicación, ¿sí? Ustedes hicieron entrevistas. Una de ellas es Marley Pager, porque la idea es analizar a ver cuál es la incidencia en general que tienen las campañas políticas en las elecciones. ¿Sí? Si en realidad la gente vota a través de las campañas, o si las campañas tienen una participación o una incidencia muy limitada, o intervienen otros factores, como por ejemplo algunos líderes de opinión que después vamos a explicar. Vamos a escuchar la primera parte de Marnik Pager hablando de este tema acerca de la incidencia que tienen las campañas políticas en las elecciones. Bueno, desde la perspectiva de la comunicación, si nosotros tenemos que analizar que hay una estrategia de parte de alguien que está comunicando algo, que está intentando mover la intención o inclinar la intención de la gente hacia algún lado, pero también las audiencias de esas mismas campañas tienen, están atravesadas por un montón de discursos y por una cultura determinada que implica que no siempre la intención de ellos vaya a inclinarse en función de aquello que está buscando el que hace la campaña. Yo por ahí siento o escucho a la gente como este hartazgo de escuchar siempre lo mismo y que en realidad se escucha siempre lo mismo en el sentido yo propongo que voy a hacer algo distinto, pero en realidad después o uno mismo ve, se ve mismo en el momento que es como irrealizable por ahí algo muy distinto. Entonces se ve o se puede analizar que hay un montón de candidatos que proponen, no positivamente, sino en oposición a lo que existe. Todo lo que los medios de alguna manera estuvieron fogueando con respecto a el gobierno actual, muchas de las campañas parten de ofrecer la panacea sobre esos aspectos negativos que a los cuales se le dio muchísima importancia en los últimos tiempos. Es decir, está recalcando en los medios siempre los aspectos negativos de la gestión presente, entonces las campañas se montan sobre en el futuro evitar esos aspectos negativos. Cuando en realidad es como que no tiene que ver o esos aspectos negativos que se dice que se van a evitar no tienen demasiado que ver con una mejor vida para la ciudadanía. Estuvimos escuchando a la primera parte de la licenciada Marley Pager, que nos hablaba acerca de las incidencias que tienen las campañas políticas en la gente y apuntaba más que nada ella hacia el tema de las campañas negativas, ¿no? Y de cómo posicionan los temas los políticos en la campaña. ¿De dónde provienen esos temas? Y lo que hacía referencia a ella, que muchas veces las campañas políticas provienen o hacen hincapié en temas que provienen de los grandes medios, ¿no? En un caso muy, muy, muy fuerte fue la campaña política de Alfonsín de Narváez. ¿Cuáles fueron los temas centrales, chica, de esa campaña? La inseguridad. ¿La inseguridad y el otro? La inflación. La inflación. Es decir, los grandes medios o los medios más hegemónicos lo que hacían hincapié era en que la gente tiene inseguridad y que hay mucha inflación y que eso puede traer costos en el futuro. Entonces fíjense que la campaña, tanto de la de Alfonsín como la de Narváez, se centraron solamente extremista, en esos temas. Total. Fue una campaña más negativa, digamos. ¿Por qué negativa? ¿Por qué la campaña de Cristina fue positiva? No positiva en cuanto al resultado en sí. ¿Sí? Digamos, hablemos en cuanto a la propuesta de comunicación. ¿Sí? Transmitía positivismo. Y la de Narváez, obviamente, transmitía qué es lo que está mal. Se centraba en lo negativo, básicamente. ¿Y en lo negativo de quién? En lo negativo de la inseguridad, del gobierno. Exacto, lo negativo del gobierno. Entonces, ahí tiene un dato muy importante, que es que la campaña de Alfonsín y de Narváez se centró más en ella, más en el gobierno. Sí, se focalizaba en ella también, digamos que se focalizaba al kirchnerismo. Exacto. Tal cual. Después hasta de Narváez, que se postuló para gobernador, sí. Después hablaba en un momento de Scioli, directamente, solo de él. Claro. Es decir, directo a él. Y solución. Como que se posicionó como opositor, como, digamos, como competencia. Pero siempre aparecía el gobierno. Sí. Entonces, eso, digamos, de acuerdo al análisis de algunos publicitarios, no sé si tiene tanto éxito, porque vos, hay gente que te dice, bien o mal, lo importante es que hablen de vos, ¿entendés? Y me parece como que si vos todo el tiempo focalizás en el gobierno, en Cristina o en Scioli, en realidad vos estás hablando de ellos, claro. ¿Sí? En cambio, las campañas que le podemos analizar de Wiener o mismo la de Rodríguez hacían foco más en la gestión de sus logros en la provincia para llevarlos al país, ¿no? Uh-huh. Igual como desde la campaña de Macri, como que hay una tendencia de que cada uno habla de sí mismo, lo que yo veo, ¿no? En mayoría, digamos, desde lo de Macri, desde Filmus y después, bueno, en las elecciones primarias, excepto la campaña de Alfonsín que iba directo contra el kirchnerismo, cada uno se centraba en lo suyo. Cosa que me parece más interesante, me parece que cada uno tiene que mirar a sí mismo y plantear propuestas a la gente para que después lo vote y después que cada uno haga la diferencia con respecto a la competencia. Vamos a ir a una pausa, estamos con Airice Luchi y con Telma López, alumnas de la MEN 1, Distrito Escolar 13 del barrio de Lugano. Estamos hablando sobre campañas políticas y después también vamos a analizar acerca del resultado de las elecciones. Seguimos en Frecuencia Cero, Hora Libre en el Barrio. Hora Libre en el Barrio, el espacio de alumnas y alumnos para sus prácticas de periodismo, sus reflexiones y sus gustos. Seguimos en Frecuencia Cero 92.5, esto es Hora Libre en el Barrio, el segundo ciclo de Hora Libre. Acuérdense que nosotros también estamos en Radio Ciudad, estamos en Radio Gráfica y estamos trabajando también con Frecuencia Cero. La idea es que los chicos de escuelas públicas, tanto de primaria como secundaria, tengan un espacio donde poder manifestar aquellas cosas que más les preocupa, que más les inquieta, que más les interesa, y tener un espacio radial, ¿no? Tener la primera experiencia dentro de una radio que les puede servir para el futuro, para, por ejemplo, en el caso de Telma, tener intención de seguir locución, en el caso de Aileen, seguir sociología, que también está relacionado con los medios. Vos, como socióloga, obvio, yo me imagino que vas a analizar vas a hacer encuestas y vas a analizar todas las campañas, todas las elecciones previas. Y también vas a ser aquellas personas que, no sé, que el gobierno le pague para que diga, tenés el 70%, claro, un Artemio López, exactamente. Pero bueno, Artemio la pegó en la última, estaba muy contento Artemio. Pero fíjate que en las últimas, en la elección primaria, no hubo tanta boca de... o tantas encuestas previas, se cuidaron bastante más porque en Capital Federal los resultados que daban los encuestadores después no fue como salió exactamente como salió el resultado. En Santa Fe lo mismo, y la sorpresa, por ejemplo, del CEL como segundo no estaba prevista. Entonces me parece que en este momento, antes del 14 de agosto, los encuestadores se cuidaron un poquitito, no salieron a hablar, y bueno, y salió lo que salió. Yo creo que ningún encuestador tenía previsto este resultado. Estamos hablando de campañas políticas y les cuento que este año, en las primarias, en estas primarias obligatorias, simultáneas, apareció por primera vez el tema de la reforma política en cuanto no solamente a la obligatoriedad de estas primarias, sino también en cuanto a el tema de la difusión de las campañas por televisión, ¿sí? Se repartieron 158 millones de segundos durante el tiempo establecido durante la campaña. ¿Cuál fue el tiempo de la campaña? Del 25 de julio hasta el 12 de agosto. ¿Cómo se repartieron esos 158 millones de segundos? Se repartieron el 50% en partes iguales entre todos los candidatos a presidente y vicepresidente, ¿sí? Que eran 10 candidatos, ¿sí? Y el otro 50% se repartió en forma... se distribuyó de acuerdo a las elecciones, al resultado de las elecciones del 2009. Es decir, aquellos candidatos que sacaron más votos en 2009 tenían más porción de segundo que aquellos candidatos que sacaron menos votos en el 2009. ¿Qué se logró con esto? Se logró hacer algo más equitativo, en la cual los grandes partidos no pudieron comprar espacios publicitarios en los medios, con lo cual se estableció que casi todos los partidos tenían la misma cantidad de segundos durante en el aire, y eso hizo que partidos como más chicos, como por ejemplo Izquierda Unida, ¿sí?, pueda llegar con su mensaje de una manera muy diferente a que si hubiera habido espacios comprados, en el cual el espacio de Izquierda Unida hubiera quedado muy, muy reducido, ¿sí? Vamos a escuchar ahora la segunda parte de la opinión de Marley Pager, ¿sí? La licenciada Marley Pager, que también es profesora de la Escuela 1 del 13. Toda la estética publicitaria empieza a pregnar o a impregnar lo que tiene que ver con las campañas políticas. Y de alguna manera creo que también hay que evaluar esto de por qué el candidato se presta a. Para mí un candidato, un político, es una persona que tiene una inteligencia o que debe tener una inteligencia suficiente como para saber hasta qué punto esto, que el estilema o la estética publicitaria lleve su campaña adelante, hasta qué punto lo va a perjudicar con respecto a lo que percibe a la gente. Digo, del 83 esta parte, el entrenamiento del ciudadano común en lo que es la publicidad y todo ese tipo de comunicación es muchísimo más profundo. Es decir, cualquier ciudadano común ya se ha llevado varias veces varios chascos grandes con productos que se venden con un montón de características que va y lo compra y se da cuenta que no es cierto. Y quizás también sea eso en el fondo lo que hace a la gente bastante escéptica con respecto a las promesas de los políticos. Si existen argumentos en una campaña, la persona, la audiencia, puede pensar acerca de esos argumentos. Si no, parece que la campaña forma una parte más del sintagma, por ejemplo, televisivo, que es lo que se me ocurre que es lo más pregnante, ¿no? Y termina siendo una propuesta seductora a partir de una forma de vestir, a partir de una forma de impostar la voz, a partir de una forma de pararse, a partir de una forma de salir en cámara, lo que se llama telegenia, es decir, la persona que tiene físicamente aspectos amables para ser capturados o por una lente de una cámara. Son un montón de atributos que tienen que ver con cuestiones que no pasan por llevar un país adelante, pero si la gente no tiene argumentos para pensar, es captada o capturada por la publicidad desde otro aspecto que es mucho más emocional. No tiene que ver con el pensamiento. Hora libre en el barrio. Bueno, interesante lo que afirma la licenciada Marley Pager. Primero, como el tema del político como producto y el político que se somete a los requerimientos de los publicitarios, ¿no? Digamos, a situarse desde un lugar y dejando de lado, ¿sí?, las ideas que él tiene, la transmisión de esas ideas, para parecer más como un marketing político en la cual tiene que hacer determinadas cosas, ¿sí?, para ganar más votos, ¿sí? ¿Hay algún candidato que ustedes crean que trabaja a partir de ese marketing político más que otro? Porque en realidad todos trabajan con marketing político, ¿no? Hoy en día. Tal cual. Y a ver, a lo que hacía referencia a Marlis, era sobre, ¿cómo era que había dicho? De la imagen. Claro, digamos, el tema de la imagen, del tema del político que da bien con la imagen, ¿no? Que aquel que se sitúa en la televisión y da una buena imagen. Claro, y bueno, más allá de que, como dijiste vos, que todos lo hagan, claramente Macri es uno de ellos. Bueno, de hecho Macri tiene a su gurú ecuatoriano, Durán Barba Durán, que es aquel que le determina qué cosa decir y qué cosa no decir. Es decir, fue la persona que, por ejemplo... Claro, que en verdad actúa... a ver, la voz de Macri o el pensamiento de Macri en verdad no lo vamos a saber nunca todavía realmente, ya que, obvio, él es uno de los que se somete a todo lo que le diga el publicista, porque para mí, a mi parecer, él trabaja con la imagen. Obvio. Trabaja con la imagen. Pero más que otros. Hace mucho más hincapié que otros. Pero bueno, le está dando resultados. Es decir, sí, es un, por eso. Digamos, Macri del 2003 está muy bien posicionado en la ciudad. Ha perdido con Ibarra en su momento, pero después, a partir del 2007, ya está instalado totalmente en la ciudad. Y bueno, y juega con esa lógica de la estética de los colores. Y que es lo que me hace pensar que la gente, en verdad, no le importa la política. No se informa, no le interesa o se deja llevar por lo que le dice una propaganda. Se come o... la imagen. Claro. Es que el discurso de él, que es político, pero el discurso de él es apolítico. Pero esa es una forma de hacer política. Es decir, lo que le incita su gurú de marketing es a eso, a mostrarse como un tipo apolítico, cuando en realidad es una política de marketing. Y le da resultado. Bueno, él tiene una estética a través de... Sí, es una estrategia irónica. De sus colores, de... Fíjate que, digamos, no hay muchas propuestas. Está el tema siempre positivo, siempre bienvenido. Vos sos como... Vos sos bienvenido a la ciudad, vos sos como uno de nosotros. Y bueno, y le dio resultado, ¿sí? Yo me acuerdo, por ejemplo, la campaña del 2009 de Narváez también apuntó mucho al marketing político, ayudado con algunos programas de televisión. De hecho, bueno, Durán Barba Durán, estuvo con De Narváez en la campaña del 2009. Ahora no estuvo el ecuatoriano, de hecho criticó la campaña de Narváez, ¿sí? Pero, digamos, el tema de que un publicitario instale... Yo me acuerdo la campaña de La Rúa del 99, que fue realizada por un publicitario como Ramiro Agulla, ¿sí? que era un publicitario top, que había cambiado la publicidad de la década del 90, había establecido como una bisagra en la forma de hacer publicidad. Fue una campaña brillante y llevó a un tipo como De La Rúa a ser presidente de la nación, ¿sí? Después dijo, mirá lo que hice. Yo no digo que De La Rúa haya ganado por la campaña, pero la campaña tuvo muchísima incidencia en que De La Rúa llegue al gobierno. No así, por ejemplo, en este caso de Cristina. Si yo no creo que la campaña de Cristina haya tenido tanta incidencia para que Cristina llegue a los 50 puntos. Eso lo vamos a escuchar después en un audio de un licenciado también en comunicación que habla acerca de la campaña de Cristina. Seguimos con Elise Lucci, con Telma López, con alumnas de la 1 al 3. Estamos hablando de campañas políticas. Y después, por favor, empecemos a analizar el resultado de las elecciones de la semana pasada. La escuela es estudio, pero también juego, diversión y encuentro. Hora Libre, el espacio de alumnas y alumnos de las escuelas de nuestro barrio. Hora Libre en el Barrio. Estamos en Hora Libre en el Barrio, frecuencia 092.5, con Elise Lucci y con Telma López, analizando las campañas políticas y el resultado de las elecciones de la semana pasada. A ver, chica, bueno, hagamos un primer análisis de por qué ganó Cristina, es decir, por qué la gente votó a Cristina. Y para vos, a ver. ¿Por qué la gente votó a Cristina? Se ve que no estamos tan mal como los medios de comunicación difunden. Por empezar, a ver, veo los proyectos, no sé, las propuestas, los inicios de la gestión, de la campaña en la que se basa Cristina, se ve que dan resultado. Los planes sociales. La asignación universal, bueno, el respeto que tiene por las madres de Plaza de Mayo, la ley de punto final, yo creo la que derogación de la ley de punto final, exactamente, sí. No la ley de punto final, sino la derogación de la ley de punto final, sí. O por ejemplo ahora lo que exterminó el rubro 59, ya no puede verse más en los diarios. Como que yo creo que Cristina se ve más que política, se lo veo yo más como una ciudadana que le interesa a la gente. Bueno, a ver vos, Telma. Para mí tuvo mucho éxito con... Bueno, para mí ganó porque, o sea, la gente vio que ella hizo muchas cosas buenas. O sea, en las campañas mostró eso, todo lo que logró. Mostró que está muy humanizada, es una persona muy humanizada, como que se fija mucho en lo que le pasa a la gente. Y más allá de que haya medios de comunicación que muestran todo lo que está, todo lo malo, buscan todo lo malo para ensuciarla, o sea, parece como que eso no importó, porque a la gente le llama mucho la atención como ella no, claro, no le da como ni asco de, por ejemplo, agarrar y, qué sé yo, darle la mano o abrazar o agarrar un bebé. Hasta se fijan en la forma, sí, de cómo se viste, se la critican por arreglarse, ¿me entendés? En vez de, no sé, de fijarse en otras cosas, de hacer hincapié en otros puntos. Digo, para criticar eso, directamente no digas nada. Es decir, ustedes en primera instancia valoran los hechos de su gestión, ¿sí? Digamos, la asignación universal, el tema del matrimonio igualitario, la ley de medios, etc. También otra de las causas, digamos, no hay una sola causa por la cual Cristina sacó el 50%, sino que es multicausal. Otra de las variables puede ser el tema de la oposición, es decir, cuáles eran los candidatos que enfrentaban a Cristina, cuál era la imagen de esos candidatos en la gente y cuáles eran las propuestas que tenían esos candidatos para la gente, ¿sí? Y evidentemente la gente o una gran porción del pueblo no los acompañó, ¿sí? Porque también es verdad que en las elecciones presidenciales no son lo mismo que las elecciones locales. Las elecciones presidenciales la gente puede actuar en forma un poquito más conservadora, para decir, bueno, si estamos bien, ¿para qué vamos a cambiar? O estamos más o menos, ¿para qué vamos a cambiar? Sigamos. Fíjense que hay un dato muy importante de estas elecciones que se está dando desde que comenzó en Catamarca hasta ahora, que salvo justamente en esa provincia, en Catamarca, en todo lo demás ganó el oficialismo. En Capital, sí, Federal ganó el oficialismo, en Provincia de Buenos Aires con Scioli ganó el oficialismo, en Santa Fe también, en Tierra del Fuego también, en Córdoba. Es decir, siempre como que la gente mantuvo el oficialismo y como que la disputa más grande se va a dar en el 2015. ¿Sí? A mí me parece que bueno, ¿a usted le sorprendió la diferencia de voto de Cristina? Sí, totalmente. No pensé que iba a ganar con tanto. Pero bueno, ahí también hablando anteriormente del tema de las campañas, se ve que hizo efecto. Se ve, sí, que llegó. Sí, más que efecto me parece como que reforzó y sumó. Sí, me parece que más que nada, más que la campaña, me parece las que estaba. Las campañas en contra de ella funcionaron. Para vos las campañas en contra de ella funcionaron. Sí, totalmente. Tuvieron como un efecto boomerang, decís vos. Claro, porque, o sea, manchaban la reputación de otro. Y eso no, o sea, no muestra. Muestra que son un tipo de persona que lo único que quieren hacer es, ay, esta, no sé, ella porque es mujer o qué sé yo, ella porque hay inseguridad, porque hay inflación. Y también lo mostraban a Vudú. Y no sé, como que con todo eso, mostrando todo eso, la gente seguramente pensaba, pero esto lo único que hacen es mostrar lo que está haciendo mal Cristina y no están mostrando lo que pueden lograr en el país. O sea, vamos a hacer un paréntesis y vamos a escuchar un audio de chicos de una primaria de la escuela número 22, distrito escolar 19 del barrio de Soldati, que hacen unas semblanzas acerca de el general San Martín, ¿sí? Recordemos que esta semana hubo un nuevo aniversario de la muerte de San Martín, entonces me parece muy interesante escuchar un audio de un trabajo que realizaron los chicos de la primaria número 22, distrito escolar 19. Feo asoma ya sus rayos, iluminan el histórico convento. Mi nombre es Antonella Brites. Y yo, Jonathan Miotoco. Somos alumnos de la escuela número 22 de Distrito Escolar 19. Realizamos un homenaje al general de San Martín. Y escribimos una semblanza. Tras los muros, sordos ruidos, hoy se dejan de corceles y de aceros. El general San Martín fue un luchador que se ganó el respeto y la gloria. Usó su inteligencia para planear las batallas adecuadamente. Aunque su cuerpo no podía seguir, su corazón sí. Su sueño era liberar toda América, pero para ver sus sueños hechos realidad, decidió dar un paso al costado. Yo creo que por todo lo que hizo San Martín, que es una persona digna de admirar, es una persona que dejó todo por sus sueños, dejó su hogar y dejó a su familia, que era liberar a personas que estaban sometidas por otro país. Por eso digo que es un héroe. Él nos enseñó que que cuando tenemos un sueño, hagamos lo posible para hacerlo realidad. Nos enseñó a no luchar contra nuestros hermanos y nuestra patria. Él fue un hombre valiente, es decir, capaz de hacer lo que los otros no se atrevían. Dejó atrás todo sin recibir rechazos, no le importó lo que pensaban de él ni los comentarios negativos de su familia española. Con su corazón sintió, pero con su mente pensó. Otra muy buena característica de la personalidad de San Martín es que él es paciente, paciente en las batallas. Por ejemplo, para armar el regimiento de granaderos a caballo, se trató mucho el tiempo para prepararlos y entrenarlos. Para ese viaje al cruce de los Andes, el viaje San Martín fue en camilla, enfermo, por eso digo que él es valiente, y en el camino liberó a Chile y Perú. Fue un hombre lleno de fe sobre sí mismo, como lo nombré hace un momento. Fue un hombre valiente porque cruzó la cordillera de los Andes muy enfermo y en camilla, y siguió adelante, pensando en que seamos libres, que los demás no importa nada. También una característica bonita de San Martín es saber cuándo dar un paso al costado. Por ejemplo, en la última batalla para liberar a Perú, San Martín le cedió lugar a Simón Bolívar porque sentía que no podía ganar esta vez. En realidad, San Martín se sentía inseguro. O sea, le dio el crédito a otra persona para que pueda cumplirse su sueño. Sus planes con su hija era que tenga virtudes como ser discreta y respetuosa. Y su sueño era que su hija sea una persona de bien, prudente y sobre todo persona libre. Igual que todos los países que liberó el general San Martín. Nuestros granaderos aliados de la gloria inscriben en la historia su página mejor. Hora libre en el barrio, un espacio para todas las experiencias educativas. Estuvimos escuchando a los alumnos de la escuela número 22, Distrito Escolar 19, haciendo una semblanza de San Martín. Es una escuela de Soldati. Recordemos que este es un espacio donde intervienen tanto chicos de primaria como secundaria, de escuelas públicas, ¿sí? Y la idea es que, como estos chicos de la escuela 22, muestren, ¿sí?, las cosas que hacen. Estamos cerrando el bloque, estamos con Ailín Celucci, con Telma López, seguimos hablando acerca de las campañas políticas y las causas por las cuales Cristina Fernández Kirchner obtuvo una contundente victoria la semana pasada. La educación es inclusión. En Hora Libre en el Barrio conocemos las diversas experiencias de inclusión educativa de nuestro barrio. Hora Libre en el Barrio. Seguimos con Ailín Celucci, con Telma López, y estamos analizando las causas del triunfo de Cristina y también las campañas publicitarias, que ahora vamos a escuchar algunos audios de Gustavo Tauchek, que es licenciado en comunicación social. Pero nos quedamos con el tema de que, un poco lo que decías, Telma, como que las campañas de los partidos opositores a Cristina actuó como un efecto boomerang en cuanto a mostrar aquellas cuestiones negativas o hablar siempre de gobierno, aunque sea en forma negativa. Eso hizo que mucha gente, tal vez, de acuerdo a tu apreciación, determinara que la gente votara a Cristina, ¿no? Y no realmente a la persona de que hizo esa campaña, ¿sí? Y un poco me quedé también con lo que vos decías, o en realidad lo que dijeron ustedes dos acerca del papel de los medios, ¿no? Uh-huh. Digamos, lo que se demostró con este 50% es la influencia más limitada de algunos medios, ¿sí? Más como por ejemplo Clarín, como por ejemplo La Nación, que obviamente las tapas de los últimos años apuntan a las cuestiones más negativas del gobierno. Yo creo que la primera batalla que gana Cristina es la batalla de la comunicación. Yo creo que el contradiscurso a través de algunos medios, de algunos programas de televisión oficialistas, hizo que que Cristina ganara esa batalla tan importante, que la gana a partir de cuando pierde la 125, el conflicto con el campo. A partir de ahí, Cristina redefine su política comunicacional, ¿sí? Y a partir de ahí aparece un nuevo gobierno y se empieza a discutir, como nunca antes se discutió en nuestra sociedad, las tapas de los diarios más emblemáticos, más hegemónicos, como por ejemplo que hay. Un poco lo habla Gustavo en los audios que vamos a escuchar. Vamos a escuchar precisamente a Gustavo Tauschek, que es un licenciado en comunicación social, haciendo un análisis acerca de la influencia de las campañas políticas. En esta última elección me parece que la cosa ya estaba jugada antes del lanzamiento fuerte de las campañas políticas en los últimos 30 días, ¿no? Y esto me parece que tiene que ver con que por primera vez el gobierno ha hecho durante toda su gestión ha tenido una fuerte presencia en los medios de comunicación, ha utilizado la comunicación para hablar de su gestión, cosa que no habían hecho otros gobiernos anteriores, ¿no? En general me parece que las campañas políticas tienen un peso importantísimo sobre el electorado. En este caso me parece que la cosa ya estaba jugada. La primera que puedo recordar es con el advenimiento de la democracia, ¿no? En el 83, aquella campaña de Alfonsín, se había creado como una especie de rally donde uno lo seguía a Alfonsín, y era el alfonsinazo en tal lugar, el alfonsinazo en tal otro, y terminaba siendo como una cuestión de que a ver dónde se producía el próximo alfonsinazo. Habían creado una cuestión así, ¿no? Muy inteligentemente creada por un creativo como David Rato, ¿no? Se tiene mucha preponderancia esta cosa del marketing político y de trabajar con el político como si fuera un producto. Creo que en algún momento se va a llegar a un punto intermedio, digamos, donde no solo va a poder haber un producto político, un producto justamente que hace política, sino que ese producto va a tener que tener un fuerte peso de ideología, un fuerte peso de propuestas, un fuerte peso de convicciones, de trayectoria. Hora libre en el barrio. Estuvimos escuchando a Gustavo Tauschek, que habla acerca de la campaña política. Bueno, lo que decía es que para él la campaña política no tuvo, en este 14 de agosto no tuvo tanta incidencia porque la gente ya como que había determinado su voto a favor de Cristina más allá de la campaña. Que sí es verdad que para él las campañas tienen bastante influencia, no en este caso. Y habla acerca de un tema que a mí me parecía muy, muy interesante, que es el tema del político como producto, y si el producto, si solamente nos tenemos que limitar a aceptar a un candidato como un producto, o también ese candidato tiene que tener ideas, propuestas. Y me parece que hay una diferencia muy grande con lo que pasó en el 2009, cuando ganó de Francisco de Narváez, que hizo una campaña como muy superficial, muy banal. ¿Se acuerdan de cómo era la campaña? Calicate. Exactamente. ¿No? Sí. Yo tengo un plan. Exactamente. Bueno, era una campaña muy superficial, muy mediática, sin ideas, y me parece que en este 2011 es como que la cosa se dio vuelta, y me parece que la gente eligió más gestión, más propuestas, y no tanto la banalidad o la superficialidad. Por eso me parece que la campaña de Cristina, que no apuntó para nada a eso, sino que apuntaba a mostrar aquellos logros de su gestión y a reforzar, fue algo muy diferente a lo que sucedía en el 2009. Fíjense cómo en 2 años, nada más que 2 años, el panorama cambia digamos, en forma tan fuerte, ¿no? Porque, digamos, estamos en un 2009 donde la cosa era como mucho más superficial, y ahora como que estamos hablando más de propuestas y más de gestión. Y eso es uno de los logros que tuvo Cristina, es decir, cómo dio vuelta, ¿sí?, una derrota del 2009 a hacer algo, un triunfo tan aplastante en el 2011. Más allá de que uno puede cuestionar a la gente de la oposición, digamos que no había un candidato fuerte, lo cierto es que no se puede desconocer que hay una virtud muy grande de la presidenta en dar vuelta ese resultado del 2009. Vamos a escuchar ahora la segunda parte del audio de Gustavo Tauschek, que es un licenciado en comunicación social. La semana pasada, conversando acerca de estas cuestiones de las elecciones, me comentaban sobre una opinión de Durán Barba, ¿no? Y que decía que lo importante en la campaña electoral no son los hechos, sino es crear sensaciones. Y yo me quedé pensando en esto porque justamente es lo que se ve en la última campaña de Macri, ¿no? Donde, bueno, nos sentimos bien, con vos estamos juntos. Toda la campaña no habla de hechos, sino habla paradójicamente de sensaciones. Escuché un análisis de un círculo de creativos publicitarios sobre la campaña de Cristina, con estas opiniones, digamos. Objetivamente se sabía que para el electorado que no la votaba, la voz de ella era una cosa ríspida, ¿no? No era su principal fuerte. Por lo tanto, este círculo de creativos publicitarios se preguntaban por qué habían decidido hacer una campaña justamente donde ella hablaba, ¿no? Y a mí me parece que fue hecha por Mentasti, fue una campaña donde justamente lo que se intentó hacer fue fidelizar a ese piso que se sabía que tenía y que con eso se ganaba las elecciones. Lo que se intentó hacer fue decirle a ese electorado no dejes de votar a Cristina. Entonces se le habló a ellos. Se le habló al tipo que se quería que no dudara, que siguiera firme en las convicciones del kirchnerismo. Por lo tanto, sí, se tomó ese partido y se puso toda la carne en el asador en ese sentido, dejando de lado a la gente que estaba indecisa. Bueno, sobre ese piso se consiguió un 50% del electorado. Me llamó la atención esto, me llamó la atención este círculo criticaba esta cosa porque decían que las campañas se debían hacer sobre los que no estaban convencidos. Y yo me parece que en este caso el punto de partida fue otro, ¿no? No se decidió convencer a los que no a los que no estaban, sino que se decidió decirles a los que estaban no cambien de opinión. Hora libre en el barrio. Acabamos de escuchar a Gustavo Tavchek, que es un licenciado en comunicación social. Y a ver, chicas, ¿qué reflexionás acerca de lo que dijo Gustavo? Bueno, a ver, más que nada, perdón, es un tema de azar, de cómo, a ver, podés, yo creo que, por ejemplo, a ver, está bien que, como estaba hablando Gustavo, que decía que en la campaña de Macri se centró en crear sensaciones y no mostrar lo que hizo en su gestión. Está bien, bueno. La pegó Macri, vamos a decir la verdad. La pegó porque se mostró simpático en vez de decir que era un ridículo. En cambio, yo creo que si vos ves a Cristina hacer lo que hace Macri, no la pega. Es un tema de cómo te mostrás. Creo que, por ejemplo, Cristina tiene que mostrar más seriedad, más fuerza, firmeza. Más política. Pero creo que también, trató de utilizar los mismos elementos que utilizó Macri porque le llevó a la gente. ¿Y qué hizo? Vudú, se mostró con la mancha de Rolando, así, simpático. Porque la gente también quiere ver que los políticos son personas y no productos. Aunque sí, son productos. Pero bueno. Un poco más humanizado. Claro, ¿no? Quieren verlos más humanizados. No como lo que le pasó a Filmus. Que como se encerró tanto, no se mostraba tanto para la gente. O sea, tampoco sus campañas sobresalían como la de Macri. Entonces, como que no. Sí, como que fue una campaña muy fría, ¿no? Digamos, claro, entonces, al lado del colorido no de. No tuvo tanta llegada. Al lado del colorido de Macri fue como una campaña mucho más, claro, más fría. En la segunda vuelta él trató, de Buenos Aires para todos, para que todos tengamos educación, trabajo, salud, seguridad, como una cosa de unión trató de hacer, pero no le salió. O ya era muy tarde para que trate de influenciar más, o de modificar, se revierta los votos, pero bueno. Obviamente, qué sé yo, no nunca vas a saber para dónde podés disparar o qué le puede gustar a la gente. Bueno, pero también eso es una virtud de los políticos y también de los publicistas, que esa es la idea, que los publicistas se adapten al político y no que el político se adapte al publicista. Es decir, como vos decís, Cristina no puede actuar como Macri. Sí, tampoco Macri puede actuar como Cristina. Uno puede buscar ciertas variantes como humanizar o como, no sé, utilizar una comunicación un poco más cordial, ¿sí? En el caso de Cristina, que se mostró en los últimos tiempos como algo más cordial, más tolerante ante las críticas que le hacía la gente de la oposición. Eso uno lo puede modificar, pero en realidad la esencia no se puede cambiar. Y Cristina es como tal y Macri es como tal, ¿sí? Y me parece que está bueno eso de que mantengan, después cada uno decidirá quién le gusta más o quién le gusta menos, ¿no? Seguimos con Aileen Cerucci, con Telma López. Vamos al último bloque ya de despedida y de conclusiones. Hora Libre en el Barrio, el espacio de alumnas y alumnos para sus prácticas de periodismo, sus reflexiones y sus gustos. Bueno, estamos en Frecuencia Cero, 92.5, Hora Libre en el Barrio. Estamos cerrando el programa de hoy y bueno, nos quedan las conclusiones. A ver, Aileen, de todo lo que hablamos acerca de las campañas, de resultados de las elecciones, a ver qué te gustaría definir como una conclusión. Mi conclusión es que, a ver, la gente sabe pensar, aunque no esté politizada. Los medios mostraban un panorama que fue totalmente diferente a lo que se a los hechos de las elecciones, y que no hay que subestimar a la gente porque se da cuenta. Creo que hoy en día, después de lo que ha pasado el país, que tuvo momentos muy malos y que ahora, a mi opinión, a mi parecer, estamos saliendo adelante, no se deja llevar por un producto, como decíamos antes, sino que trata de ver un político que se interese por la sociedad. Telma. Que la victoria de Cristina fue increíble. Que por más que intenten mostrar las cosas malas de su gestión, a la gente no le va a importar porque parece que por fin están usando un poco más la cabeza y piensan más en lo que les puede venir bien en el país. O sea, los que los va a seguir ayudando, remándola para que el país siga mejor. O sea. Estuvimos escuchando a Aileen Cerucci y a Telma López, la verdad que excelentes reflexiones, más allá de que uno pueda coincidir o no con ellas. Lo bueno es que los chicos piensan, los chicos analizan, los chicos interpretan la realidad, los chicos se involucran en política, los chicos están participando, y eso me parece que es muy interesante, porque bueno, la verdad que fue el primer voto de en el caso tuyo, Telma, fue tu primer voto, en el caso tuyo fue ya el tercer voto, pero es la primera vez en el año que es tu primer año de elecciones. Y me parece muy interesante que los chicos puedan incursionar en temas políticos y analizar las campañas, analizar los mensajes, analizar la comunicación, analizar el papel de los medios. A ustedes, oyentes, les decimos que hemos llegado al fin de este programa, que los esperamos la semana que viene en una nueva emisión de Hora Libre en el Barrio. En la operación técnica, Hernán Deisich. En la conducción, quienes habla, Néstor Cortés. Y esto es Hora Libre en el Barrio, con la participación de chicos de escuelas primarias y secundarias de la Capital Federal, escuelas públicas. Hasta la semana que viene. Gracias.